Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Decía Víctor Frank que la vida no nos debe placeres, nos ofrece significados. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, los niños huérfanos dormían con un pan en la mano para asegurarse que iban a tener algo que comer al día siguiente como lo habían hecho ese día. Lo grandioso es que muchos de esos niños sobrevivieron gracias a que otros prisioneros les dieron sus últimos pedazos de pan. De lo anterior nos enteramos gracias a las narraciones que hiciera Víctor Frank, el padre de la logoterapia y autor del famoso libro El hombre en busca de sentido. Es increíble constatar la capacidad de grandeza del ser humano al mismo tiempo que contrasta también con esa capacidad de causar daño y dolor. Ese pan no solo trajo la supervivencia, sino también la libertad interior, comenta Frank. Los que vivimos en los campos de concentración podemos recordar a los hombres que iban por las barracas reconfortando a los demás, regalando sus últimas migajas de pan. Pero son suficiente prueba de que se le puede quitar todo a un hombre excepto una cosa, la última de sus libertades, la libertad de elegir su actitud y su camino en cualquier circunstancia. Es cierto, en ocasiones no podemos elegir la música que la vida nos toca, pero sí el cómo la bailamos. Ser conscientes de que en cada instante decidimos nuestra existencia, qué comer, qué hacer, qué decir, a quién amar, por quién sufrir y cómo vivir, a esto Viktor Frankl le llama el sentido del momento. Como sabemos, Frankl vivió 4 años en un campo de concentración y encontró sentido a su vida al soportar las peores atrocidades y ha influido en el alma de muchos quienes su testimonio es un mensaje de vida y esperanza. Sin duda, vivir es un milagro y una aflicción. En esta dualidad, nos toca enfrentarnos a lo que la vida trae, a lo que nos gusta y a lo que no. Sin embargo, es nuestro privilegio elegir y responder con la actitud que tú y yo decidamos tener. Recordemos que el 10% es lo que nos sucede y el 90% restante, el cómo reaccionemos ante aquello que nos sucede. Quizá logremos el sentido del momento al actuar más y hablar menos, al señalar lo que está bien en lugar de insistir en lo que está mal, al hacer algo por mejorar las cosas en lugar de quejarnos. Hay 2 maneras de sobrellevar los retos que la vida nos arroja. La primera, como vimos, es decidir cómo vas a bailar esa música que la vida te toca. Y la segunda es dormir con un pan en la mano. Es decir, un pan que te dé fortaleza, eleve tu confianza y autoestima, te haga sentir valioso. Ese pan puede estar hecho de fe, de la tranquilidad que viene del saber que actúas de manera congruente y consciente, de armonía interior, así como de la serenidad que da saberte amado, amar y en especial de hacer algo por los demás. Con este pan tocas tu esencia, te das cuenta de que sí consuela, que te da alegría y que puedes compartir cuando hay escasez del mismo. Además, tú y yo somos elaboradores de nuestra propia hogaza. En verdad que la vida trae dolor, trae frustración, trae angustia. Sin embargo, se puede vivir mejor de lo que creemos cuando le podemos dar un sentido a todo esto. Cuando no solo nos alimentamos del pan, sino este le llega a otras personas a través de cariño, de atención, de alguna manera facilitamos la supervivencia en los otros. Es entonces cuando fabricamos nuestra misión y el sentido de lo que somos. Así que para terminar, como diría Viktor Frank, el sentido está, existe, y nuestra tarea es solamente encontrarlo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.